hacen los que hacen? ¿Qué hacen los que hacen? Nuestras respuestas al estilo AIME, el estilo de la Asociación Iberoamericana de Mujeres Empresarias. Dicen que la mujer es sexy frágil. Qué mentira tan absurda. Este programa es auspiciado por la Cámara Argentina de Comercio. Buena vida. ¿Alguna vez te preguntaste qué hacen los que hacen? Soy Susana Abelson y te voy a acompañar a encontrar las respuestas. Serán respuestas con el estilo AIME, es decir, el estilo de la Asociación Iberoamericana de Mujeres Empresarias. En AIME te podés informar, capacitar, tejer redes, hacer buenos contactos. Y como hacemos foco en la complementariedad, nuestras actividades son mixtas, así que los varones son muy bienvenidos. Mientras nos escuchás, entra en www.aime.org.ar, así nos conoces. Este programa se llama ¿Qué hacen los que hacen? Ahí podrás descubrir oportunidades para tu entorno laboral o personal. Hoy entrevistaremos a Lidia Saya, psicóloga, defensora adjunta del pueblo del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y le preguntaremos, además de qué se trata esta defensoría, cuáles son las políticas de descentralización para acercarse al vecino. Soledad, te pido que saludes en nombre de Lidia, así que bienvenida, Soledad. Muchas y gracias. Lidia. Buenas noches a todos. Buenas noches. Fernando Armesto se encuentra también con nosotros, sommelier bilingüe y docente en la Escuela Argentina de Vinos. Creo que este tema va a dar para mucho también, y nos contará en qué nos puede sorprender un sommelier para tener festejos originales. Bienvenido. Eso. ¿Cómo estás, Susana? Un gusto. Buenas Gracias noches. Por venir. También tendremos a Inés Moreno, licenciada en Ciencias de la Educación, especializada en tiempo libre y recreación, quien nos va a invitar a entrar al rincón de los permisos. Y en el segmento Pasando la Antorcha, el doctor Carlos Kaplum, presidente del Centro de Empresas de Familia, responderá preguntas sobre el tema. Por Radio Argentina, AM570, estás escuchando el programa de la Asociación Iberoamericana de Mujeres Empresarias. Prepárate para un momento especial. Invita Leibovich Linien Consultores de Negocios. leibovichmarcelo@gmail.com. I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. Estamos escuchando What a Wonderful World, que es una canción escrita por Thierry Weiss especialmente para Louis Armstrong. Esta canción fue escrita con la idea de que fuera realmente un antídoto al clima político y racial. ¿Se acuerdan que se vivía en la década de 1960? La canción describe las delicias por las cosas simples de cada día. Ahora bien, la difusión mundial de esta canción tuvo lugar cuando se la escuchó en la banda de sonido de la película Good Morning Vietnam, esa que protagonizó Robin Williams. Y allá por el 98 se usó como tema principal de la película ¿Conoces a Joe Black?, en la que actuaron Brad Pitt y Anthony Hopkins. Más tarde también se la escuchó en la película Madagascar. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. Nos acompañan hoy, como siempre, en los controles Gastón Suifet, las locuciones de Eduardo Marino, la edición de artísticas de Federico Vila. Y si tenés interferencias, abrí otra ventana y escuchanos por www.am570radioargentina.com.ar. Podía fallar, Miguelito. Gracias. Nos trajo cosas ricas. No quería que nos quedásemos sin cosas ricas justamente cuando el día se va cerrando. Llegaron las medias lunas artesanales de la Princesita. Realmente las mejores de Buenos Aires. Encontralas en Córdoba, 2916, casi esquina Anchorena. Gracias, la Princesita. Nuestro mail, aimeradio@aime.org.ar. Nuestra página www.aime.org.ar. ¿Qué hacemos cuando hacemos? La respuesta la vas a encontrar ahora en nuestro Rincón de las Novedades. Es el momento en el que Eduardo Marino nos recuerda que tenemos que tener un lápiz en la mano. Y recordá que cuando decimos CAC, decimos Cámara Argentina de Comercio. Está abierta la inscripción para los cursos presenciales de capacitación no arancelados, orientados hacia el comercio y los servicios. Si querés inscribirte, entra en www.cac.com.ar. Y cambiando el ángulo de la información, te recuerdo que mañana te esperamos en el desayuno de AIME. No te olvides que las actividades son mixtas. Vendrán profesionales de INECO para hablar sobre cómo lidiar con el estrés en tiempos difíciles y también nos traerán información sobre la práctica de mindfulness. No te olvides, las inscripciones se hacen en contacto@aime.org.ar. Y para ir cerrando nuestra agenda, te recuerdo que la Cámara Argentina de Comercio representa desde 1924 al sector empresario del comercio, los servicios y el turismo en todo el ámbito de la República Argentina. La CAC nuclea más de 970 entidades sectoriales y regionales y numerosas empresas. Además, representa tanto a los grandes establecimientos comerciales como a los de servicio y de turismo y también a las pequeñas y medianas empresas en todo el país, como también a los representantes del comercio mayorista y minorista. Y para ir cerrando, te cuento que en la última Asamblea General Ordinaria, Carlos de la Vega fue reelecto presidente de la entidad para 2015. Exaltarte a ti. Llegó el momento. Abramos el rincón de los permisos. Este mes nos damos permiso para ser flexibles. ¿Alguna vez pensaste que el obstáculo o la dificultad podrían ser abordados como un juego? ¿Qué sucedería si la imposibilidad de llegar puntualmente a una cita por el tránsito o la ausencia de personal en el sector que dirijo podrían ser tomados con mayor permiso para ser flexibles? Obviamente, sin romper nuestra esencia de ser adultos y responsables. La rigidez en el pensar me llevaría a sabotear mi salud, asumiendo aspectos de la realidad que no siempre dependen de mi persona. Puedo prever situaciones de tránsito, puedo salir antes de mi domicilio, puedo planificar reemplazos para el personal cuando falten. Puedo anticiparme estas conductas, pero aún así, la realidad se me revela con toda su incertidumbre. La flexibilidad supone una apertura en nuestro pensar, sentir y hacer. Abrir a nuevas posibilidades en lugar de quedarnos en la queja o el lamento por lo que no es o no fue. La energía del lamento se queda encapsulada en el cuerpo, provocando diversos síntomas, mientras que la energía que circula buscando nuevas posibilidades nos libera a la vez que nos permite ir encontrando los caminos de solución. Cuando la adversidad amenaza, es cuando más necesitamos el control sobre nosotros mismos. Encapsularnos en ideas preconcebidas que no modificamos nos limita en una rigidez que en ocasiones nos torna impotentes, esto es, no saber qué hacer, no poder hacer, no hacer. Sobre esa pared se escriben las emociones destructivas para nuestro ser, rencores, miedos, ira, se instalan dejando huellas profundas, mientras que la apertura nos entrega mayor flexibilidad y mayor acción. Intenta pensar en una situación adversa que hayas vivido en estos días. Imagina su transcurrir si te hubieras dado permiso para ser flexible. Del libro de los permisos, el permiso de la semana dice: recuerda que, como señala la apertura del capítulo Permiso para ser flexibles, libérate de nociones preconcebidas, de prejuicios. Busca sorpresas, construye milagros, juega con los obstáculos, dóblate tanto como puedas sin romper tu esencia. Dóblate tanto como puedas sin romper tu esencia. Quien hablaba es la licenciada Inés Moreno, que nos dejó pensando en ese permiso que nos tenemos que dar para ser flexibles. Nuestro mail: aimeradio@aime.org.ar. Nuestra página: www.aime.org.ar. La vida está hecha de momentos. Ay, la vida nos provoca y nosotros no nos vamos a hacer los desentendidos. Fernando Armesto, sommelier bilingüe, egresado y docente en la Escuela Argentina de Vinos. ¿Qué te parece? No, hay que aprovechar cada momento, sin duda. Claro que sí. Lo que Fernando no contó, que además, yo no conté de Fernando, mejor dicho, que sos especialista en maridaje de vinos y quesos, que colaborás en el blog Tres Copas, pero también sos doctor en lenguas modernas, sí, especialidad inglés y profesor nacional de inglés. Sí, o sea, cierto, que todo desarrollás distintas actividades. Sí. Y me imagino, darás clases bilingües de cata y de... Claro, mucho con turismo. Trabajo mucho con turistas. Obviamente el vino es un producto que atrae a los turistas extranjeros. Y bueno, poder hablar inglés es un plus que tengo. Y, claro, y comunicar sobre nuestro vino es un placer que me doy, sin duda. Está. Cuando hice la convocatoria para que nos escucharan, conté que nos ibas a sorprender con encuentros originales. ¿Cómo puede un sommelier sorprendernos? Bueno, eso viene para... Es como una forma de hacer un festejo de cumpleaños, sí, una reunión de amigos, pero de una manera más descontracturada y distinta, ¿no? Entonces, puntualmente lo que hago yo es participar en reuniones o festejos, y son degustaciones guiadas con juegos, ¿no? Entonces, primero jugamos a tratar de identificar aromas que están presentes en los vinos. Luego vamos viendo características de distintas variedades, tanto blancas como tintas. Y después empezamos a degustar. Y después a ciega, en copas negras, una vez que se probaron cada varietal por separado, tratamos de adivinar, a ver si aprendimos suficiente, qué variedad estamos degustando. Es muy interesante. Los argentinos cada vez más nos volcamos a conocer el tema de vinos. Y yo estaba pensando, ¿no?, qué importante para las comidas de negocios, porque los argentinos resolvemos muchas cosas, claro que sí, en las comidas. Un ejecutivo con este conocimiento, con esta cultura, es un plus para la empresa, ¿no?, y para su marketing personal. Sí, bueno, en la Escuela de Vinos me toca, uno de los cursos que doy es el de iniciación al mundo del vino, y muchas veces pasa que los alumnos son gente que trabaja en empresas, que tienen muchísimas comidas o almuerzos ejecutivos, y quieren saber lo básico para poder elegir un vino, y que no sea solo el precio el determinante que diga, bueno, tal botella u otra, ¿no? Entonces sí, es importante, y pasa mucho eso, de profesionales que quieren tener como un insight en el mundo del vino, como para saber de qué están tomando, ¿no? Qué bueno, para proponerle a Julita Maristany. Julita, si estás escuchando, me voy con esta idea para la claro, próxima reunión de comisión directiva, porque es importante tener a los ejecutivos bien preparados para esto. ¿Qué hay que saber sobre vinos? Hay que saber un montón de cosas, pero... ¿Nos alcanza el programa? No sé, vamos a tratar tira algunos tips y... comprimirlo. Pero primero, lo que uno siempre como comunicador, un sommelier, debe tener claro es que el mejor vino es el que le gusta al cliente, al comensal, ¿no? Entonces, el tema del maridaje, la combinación ideal de comidas con vinos, es muy subjetiva, y hay gente que el clásico pescados con vino blanco y carnes rojas con vino tinto, hoy por hoy ya no corre, y si hay un comensal que quiere comer pescado con un vino tinto, hay vinos tintos que se pueden recomendar, que no van a tapar la comida, porque eso es el maridaje, no es la combinación ideal de comida y vino, y no que la comida tape al vino o el vino a la comida, y hay posibilidades para todos. Entonces, la idea es primero saber a uno qué le gusta, eso es número uno. Uno sabe que le gusta el vino tinto, el vino blanco, el espumante, y luego lo que hace el sommelier es recomendar, dentro de ese gusto del comensal, distintas variedades de acuerdo a bolsillo. Una de las cosas que siempre se consulta es cuál es el precio que usted desea gastar, y dentro de ese rango de precio aconsejar distintas posibilidades. Y luego es como sine qua non el tema de poder comunicar el vino, poder guiar al comensal en que pueda apreciar la calidad y los distintos atributos que tiene el vino que están tomando. Y ahí es lo mismo que ir a un museo y ver un cuadro con y sin guía, ¿no? Cuando uno tiene una guía puede apreciar el cuadro de otra manera. Bueno, lo mismo pasa con un vino. Uno puede tomar un vino y decir me gusta, pero apreciar las cualidades, eso es cuando lo guían, y ese es el trabajo del sommelier para poder llegar a apreciarlas, ¿no? Hablando de vinos argentinos, los que tenemos un poquito de noción de nuestra geografía, sabemos que de acuerdo a la distribución por latitud, hay más cantidad, hay diversidad de climas, y la cantidad de sol incide sobre sobre el desarrollo de la vid. Entonces, hay vinos más dulces y hay vinos más secos. ¿Podés distribuirlos por regiones? Sí, en realidad no se distribuyen por regiones de acuerdo a dulzor. ¿Ah, no? No, pero sí, digamos, en Argentina nosotros tenemos la suerte de tener, como vos dijiste, muchas horas sol, pero también tenemos altura, que eso es algo que, por ejemplo, los vinos europeos no tienen. Entonces nosotros, como argentinos, los enólogos argentinos juegan con eso de distintos suelos, porque nosotros tenemos plantaciones de vid a lo largo y en general a lo largo del país, siempre sobre la parte de la cordillera de los Andes. Sí, de Salta hasta Río Negro hay vid. Así es. Y entonces ahí lo que hay es distintos suelos y distintas alturas. Entonces, Yo pensaba que los vinos de Cafayate, los del norte, eran más dulces y los de la Patagonia más secos. Bueno, no estás tan raro. En realidad no es que son más dulces. Tienen más azúcar. Tienen más azúcar. Eventualmente van a tener más alcohol. Eso sí. Entonces, si vos ves un vino salteño, tiene una graduación alcohólica quizás más alta que un vino de otra zona. Eso es cierto. Pero el tema del dulzor se define en cuanto al tipo de vino que el enólogo o la bodega quiere hacer. Entonces, por eso hay vinos dulces que son de cosecha tardía, otros que se llaman de dulces naturales, y es decir, ahí el enólogo lo que hace es cortar la fermentación, que es el momento en que el azúcar se convierte en alcohol, antes, entonces tienen más azúcar y menos alcohol, pero no tiene nada que ver eso con la región, sino más con la concepción de cómo se hace el vino. Bueno, es decir, los dulces, los blancos, dulces naturales se pusieron de moda hará unos poco tiempo. Hay toda una movida con el vino. Toda una movida, sí. Porque las mujeres en general, algunas toman más blanco que tinto. Sí, es cierto, y también es cierto que al paladar femenino, por ser un paladar mucho más refinado, el tema del dulzor es lo que primero le atrae, como también a la gente joven. Cuando uno empieza en el mundo del vino, en general el público joven empieza con los tardíos o los espumantes dulces, y es como la puerta de entrada para después empezar a tomar vinos con más cuerpo, con una carga tánica más importante. Sí, es cierto. Te voy a hacer una pregunta, pero te voy a pedir que me la contestes después del tema musical. Lo que te quiero preguntar es, ¿cómo se marida vino con queso? Porque vino, quesito y un buen pan, un rico pancito. No hay nada mejor. Nada más. No. Y un rico aceite de oliva a veces. Pero después de un tema musical. Siempre en su casa presente está el bodeguero y el ya, vete a la esquina y lo verás, adentro siempre te servirá, anda enseguida por allá, con la plata lo encontrarás del otro lado del mostrador, paciente y servidor. Seguimos con Fernando Armesto mientras lo escuchamos a Bebo Valdés en el tema El Bodeguero, una antigüedad que tendrán presentes las señoras de mi edad y estarán, más de una debe estar bailando, ¿verdad, Betty? Bueno, estamos con Fernando Armesto, sommelier, egresado y docente de la Escuela Argentina de Vinos, hablando justamente sobre ¿cómo se marida un buen vino con ricos quesos? ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? Se trata principalmente de qué tipo de queso estamos hablando. Hay como una clasificación muy general de los quesos en quesos frescos. Luego están los semiduros, los quesos duros y los que tienen moho. Digamos, el típico queso enmohecido, hay dos tipos. Unos son los que tienen el moho en la superficie, el típico es el camembert o el brie. Y otros, los que tienen el moho en el interior, los quesos verdes, como azules, como el Roquefort, el famoso Roquefort. Entonces, de acuerdo al tipo de queso, vamos a elegir el tipo de maridaje del vino que vamos a tomar. Claro. Y hay como dos formas de maridado. Una es por contraste, es decir, yo elijo un queso como el queso azul y elijo un vino dulce. porque tiene el queso azul es un queso contundente en boca, con salinidad, claro. Y elijo un vino dulce que lo que va a hacer es contrarrestar esa sensación que me deja el queso. Y si no, un maridaje por similitudes, por ejemplo, en el tema de los quesos, un queso untuoso, un queso cremoso, elijo quizás un chardonnay que tenga paso por madera, porque justamente esa untuosidad también la tiene el vino. Entonces la untuosidad del queso con la untuosidad del vino van a la par y ninguno tapa al otro. ¿Y algo más sequito? ¿Y algo más sequito? ¿Un vinito más seco? No, bueno, el chardonnay es un vino seco. Ah, bueno. Sí, es un vino blanco seco. Ah, correcto. Luego, bueno, los quesos duros, los que nosotros llamamos de rallar, el reggianito, parmesano, esos van con un tinto, porque bueno, ahí hay una sal interesante, el queso de por sí es un queso duro, entonces ahí el tanino me va a ayudar a limpiar el paladar de ese queso que he comido. Ustedes cuando organizan las degustaciones, me decías que no comen pan, sino galletitas. ¿Cómo sí, es galletitas esto? Neutras. Galletitas entonces, neutras. En una degustación la idea es poder disfrutar el vino. Entonces sí. Yo como un pan saborizado o algo que tenga un sabor determinado, lo que va a hacer es, va a invalidar lo que puedo llegar a disfrutar en el vino. Entonces se trata de utilizar, como te digo, galletitas neutras, neutras o pan neutro también, para justamente poder disfrutar el vino en todo su esplendor. Lo que no tengo en claro, ¿cuál es la diferencia entre cata y degustación? Bueno, interesante la pregunta. La degustación justamente es guiar a la persona que está participando para descubrir el placer de disfrutar ese vino. Eso es una degustación, degustás el vino. Todo, digamos, hay distintas etapas en el análisis, desde una etapa visual, donde vamos viendo la sanidad del vino, la edad del vino a través del color y distintos indicios que nos da en la vista. Luego olemos y tratamos de descubrir descriptores y ya después los llevamos a la boca y vamos viendo cuántos de esos descriptores que uno sentía fruta o algo de madera están también presentes de especias, están también presentes en la boca. Eso se va educando porque es muy, sí. Es muy sutil la diferencia. Sí. Es muy sutil, ¿sí? Es muy subjetiva. El tema de los por descriptores eso. Aromáticos es completamente subjetivo. A veces pasa en las clases de los grupos que hacen degustaciones que te dicen, bueno, esto me hace acordar una mermelada que hacía mi abuela, y obviamente eso lo conoce solo el que pudo probar esa mermelada de la abuela. Ahora, entonces, el que pierde a lo loco es el que fuma. Bueno, sí, igual hay muy buenos degustadores que fuman, pero obviamente el cigarrillo va en contra de lo que es el gusto y todo lo de las papilas gustativas. Y el que gana es el que cocina, por ejemplo. La persona que cocina siente que es mucho más fácil descubrir aromas a especies o vegetales. Claro. Está más acostumbrado, sí, más sensibilizado, totalmente. Digamos. Sí. Y me queda contarte, una cata es un procedimiento técnico. La cata la hacen profesionales siguiendo determinados pasos para luego llegar, por ejemplo, a puntuar un vino. No tragan el sorbo, ¿no? En una cata se escupe, porque la idea es, las catas en general se prueban varias muestras, y lo que pasa es que si uno traga a la tercera, cuarta muestra, ya el tema de las papilas gustativas están como sobrecargadas, entonces la idea es, por total, uno puede apreciar lo mismo escupiendo o tragando el vino. Entonces la idea es escupirlo para poder seguir disfrutando y poder seguir catando los demás vinos. Qué bárbaro. ¿El cucharoncito que tienen algún nombre especial? Claro. Ustedes no lo ven, pero él se ríe de mi ignorancia, señores. No. Pero haces bien. No, pero me hizo reír el cucharoncito. En realidad es como... ¿Cómo se llama? Se llama Taste Van. Es un adminículo que utilizaban los sommeliers en la antigüedad. Hoy por hoy algunos sommeliers lo utilizan. Y lo que hacían era, en lugar de utilizar una copa de degustación para probar el vino, servían en ese Taste Van, probaban el vino y luego, si estaba en condiciones, consideraron que estaba bien, lo servían a los comensales para que lo disfrutaran. Bueno, la verdad que me encantó, dije que daba para mucho. Escribís en sentiargentina.com, ¿sí? Sí, así es. Sí. Así que... Bien. Es una página de turismo y yo estoy encargado de la parte de vinos y gastronomías. ¿En la parte de sommelier tiene que ir? En realidad eso es en tres copas, palabra de sommelier. A palabra de sommelier. Sí. Bueno, el que quiera buscar más información, buscan Fernando Armesto y aparece un montón de información. Hasta que una alumna de él no de la escuela. Agustina Alba ganó el concurso vino argentino, ¿no? Al mejor sommelier en 2008. Así que, sí, felicitaciones. Eso en realidad Agustina fue alumna mía en el escuela, nivel primario y secundario. Claro. Y luego ella, bueno, cuando quiso estudiar la carrera me preguntó dónde estudiar. Bueno, yo le recomendé y se ve que algo tenía porque ganó dos veces como mejor sommelier de Argentina. Así que, entonces, sí, te puedes ir a la Santé. Sí, bueno, hasta el hasta el próximo encuentro. Hasta la próxima, Susana. Gracias. Pasando la antorcha en la empresa familiar. Brindo por la familia. Pasando la antorcha en la empresa familiar. Y llegó el momento de Carlos Kaplum, que le contesta a Maggie de Hurlingham. Maggie pregunta lo siguiente: estoy felizmente casada y tenemos tres hijos, todos profesionales. Mi hijo mayor es el que trabaja en nuestra planta de silos de Carlos Casares. Mi hijo menor, Miguelito, está en Australia en viaje sabático con idea de quedarse. Y pregunta a Miguelito cuánto le pagaríamos por su parte en la empresa. Realmente nos sorprendió este pedido, dice Maggie. Carlos, le pregunto, ¿qué le corresponde a Miguelito? Escuchemos qué le responde el doctor Carlos Kaplum. Lo que tienen no son tres partes divisibles. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es explicarle al chico en Australia que no tiene dinero, que lo que tiene es una porción del capital que tiene como objetivo, si van bien las cosas, tener rentabilidad y si fueran bien, de esa rentabilidad, distribuir una porción. Por lo tanto, obligadamente nadie está obligado, volvamos a repetir, a comprar aquello que no tenga vocación. Primer punto. Por lo tanto, los tres son herederos, los tres son obligadamente socios, en un planteo legal que yo siempre critico, de pensar que porque alguien es buen hermano, buen hijo, buen miembro de la familia, ha de ser un buen socio, pero la ley es eso lo que dice, y hay que asumir. Ahora, empecemos pacíficamente. Si hay alguien que no tiene interés en estar en la sociedad y tiene vocación de transformar su porción en dinero, lo que tiene que hacer es sentarse con sus otros dos socios y ver si se lo comprarían, a qué precio y en qué condiciones de pago. Si esto no fuera así, tiene que cruzar los dedos, salir al mercado y conseguir a alguien que quiera comprar una porción minoritaria de una empresa de familia, cosa que desde ya les anticipo es sensiblemente difícil. Que tengan suerte. Si querés que el doctor Carlos Kaplum te responda, tenés que escribir a aimeradio@aime.org.ar. Volvemos con Pasando la Antorcha el cuarto martes de mayo. Nuestra página www.aime.org.ar. ¡Mira más ese radio que está muy alto! ¡Oye, mi vecino, se mata de los! Me vecino, se mata de los que en mi casa mato, en mi casa mato, en mi casa mato, en mi casa mato. Si prendo la radio, le molesta, llega a visita, ay, le molesta. Si me doy el palo, le molesta, si pinto la casa, ay, le molesta. Oye, mi vecino, se mata de los. Oye, vecino, mi vecino, ¿qué queda? Se mata o manda de los, tú, o mando yo. Ay, ay, ay, a veces hay vecinos muy molestos, ¿eh? Lidia Saya, bienvenida. La hice saludar. cuando no estabas a Soledad en representación. Ahora te saludo personalmente. Bienvenida. ¿Qué pueden hacer los vecinos? Porque vos representás a la Defensoría, ¿no? Sos adjunta de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Contame, ¿de qué se trata? La Defensoría es un organismo de derechos, si bien derechos que están escritos, tutelados y legislados en la Constitución Nacional, en las leyes de la ciudad, en la Constitución de la ciudad, lo cierto es que en las grandes urbes, con tanta gente y con tantas situaciones, hay que hacer como un seguimiento, ¿no?, para lograr la convivencia. Tenemos distintas situaciones en la Defensoría. Puede venir un vecino a plantear una situación de crisis con algún vecino, pero yo te diría que la gran mayoría de las veces las crisis son con los organismos que brindan servicios y que no los cumplen. Entonces la Defensoría se pone en ese lugar, el de gestionar las dificultades que algunos organismos tienen para la tramitación de las quejas de la misma ciudadanía. En ese afán es que fue creado este organismo allá por el 96, que es cuando, tiempo previo, unos meses antes había sancionado la Constitución de la ciudad y la ciudad pasó a ser ciudad autónoma, ¿no? Antes era territorio federal. Y desde ese momento hasta ahora ha ido creciendo y se ha ido dando a conocer, porque este es el punto, es decir, los vecinos pueden asumir que hay un problema. Por ejemplo, la revista de publicidad del supermercado tira unos precios, vos vas, compras, te entusiasmaste con esos precios, esos descuentos, vas, compras, pero cuando estás en la caja o cuando te estás yendo o ya en la vereda te diste cuenta que no son los precios que estaban en la revista de la publicidad. Pasó mucho tiempo hasta que la ciudadanía entendió que existía el área de defensa del consumidor, ¿no? Es otra línea de trabajo y tiene que ver con el concepto consumidores. Por ejemplo, yo voy a un supermercado que empieza con D y termina con A y tiene tres letras. Bien. Dan unos bonos para descuento, Sí. Pero no encuentro los productos en góndola que ofrecen. Exacto. Entonces me siento burlada. Exacto. ¿No? ¿Para qué me hacen una oferta que me beneficia si el producto no está en góndola? Porque en realidad lo que se trata es de una publicidad engañosa. Hay todo un estudio en relación de lo que logran voy? Es que con esa publicidad la gente ingrese al negocio. Y esto sucede en distintos negocios, digamos, de distintos comercios. Existe el área de defensa del consumidor como un organismo del gobierno, tanto en la ciudad como a nivel nacional, y tienen distintos teléfonos y distintos procedimientos. Por insistencia del público en la Defensoría del Pueblo, que no toma la denuncia como el consumidor, sino que te toma como un sujeto de derecho, entonces abarca muchos más temas. También hay un área en la Defensoría de defensa del consumidor. No porque le corresponda particularmente, simplemente por iniciativa de la gente que dice, tengo derechos vulnerados. Y en cualquiera sea la situación, la Defensoría también los recepciona. ¿Y dónde voy? En realidad, acá tenemos, en esta gestión de los últimos años en particular, la Defensoría ha hecho un proceso de descentralización y de comunicación muy fuerte. Entonces, nosotros hoy te traje acá para dejarte. Tenemos 18 sedes barriales, es decir, hay 18 lugares de lo más cercano a los vecinos en los barrios, en Constitución, en Retiro, en La Boca, en Palermo, en Recoleta, en Flores, en Colegiales. No están en el Centro de Gestión y Participación. No, porque es un organismo autárquico independiente del gobierno. Bien. Están en zona y en barrio. Y luego lo que esta gestión también ha hecho desde el año pasado, mucho hincapié en utilizar las nuevas tecnologías. Y para eso las cuestiones de la Internet, que ya hoy en esta ciudad hay, digamos, un nivel de conocimiento y de uso. Entonces, yo te voy a decir acá que hay una página que se llama vecino.defensoría.org.ar, donde la Defensoría te asesora. Vos consultás sobre un reclamo y te dice dónde lo podés hacer formalmente. Es decir, un tema de arbolado urbano, un tema de una gestión en ANSES, ¿no?, o con organismos relacionados a una obra social, hay organismos específicos que hacen ese seguimiento para la resolución de tu problema. Pero la Defensoría te abre una segunda ventanilla, que es cuando ya hiciste esos reclamos, cuando ya llamaste varias veces, cuando ya te cansaste de tener el número de expediente en la mano y no se resuelve, no se consolida la solución al problema, la Defensoría aparece como intermediando y entonces haces ese reclamo poniendo la información. Ya hice el reclamo a tal número de teléfono, a tal 0800, ya fui a la ventanilla de mi barrio tantas veces. La Defensoría te lo toma y empieza a hacer la gestión con una posibilidad hasta las cuestiones, hasta llegar a la instancia, una instancia legal, ¿no? Es decir, pero te asesora primero, te dice, fuiste exactamente, porque a veces es esto, ¿a dónde voy? Y agarro los primeros teléfonos que están en casa, ¿no? Agarro los será emergencia, será la RT, será, ¿no? Mil situaciones cotidianas que tienen los vecinos. Hay que decir, quiero ser puntual en esta en esta explicación que te voy a pedir, porque es decir, la gente dice, bueno, voy al centro de gestión y participación. Sí. Pero es importante volver a recalcar que es un organismo autónomo, exacto, ¿no? Exacto. Y que estas son sedes distintas a la del centro de gestión y participación, que también pueden ser atendidos, pero con otra vía. No solamente otra vía, sino distintos temas. Vos pensás que a un trámite de ANSES, el Centro de Gestión y Participación, correcto, es un organismo de gobierno de la ciudad. Entonces, todos los temas que tienen competencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se pueden empezar a tramitar o podés averiguar tranquilamente en la... Hoy serían los Centros de Gestión y Participación, las comunas. Pero luego, si lo que llevaste a ese lugar y era el lugar pertinente... no se resuelve, la Defensoría te habilita un canal nuevo de gestión de ese reclamo. Y si al inicio del tema no sabes qué hacerlo, también en esta página la Defensoría te puede decir dónde tramitar. Estamos hablando de una cantidad de temas en los cuales a veces es desconocimiento de parte de la persona y otras veces es claramente un derecho vulnerado. Vamos a la educación. No sé si sabés que yo soy una persona que tiene muchos años de docencia encima. Sos docente, no hace falta aclarar mucho. Y lo que noto, ¿no?, después de mi trayectoria, es que no se los prepara a los chicos como futuros ciudadanos, ni del país ni de la ciudad, porque generalmente salen, en mi caso salían de la escuela, y no se les enseñaba a vivir la ciudad, a transitarla y a conocer cuáles son los organismos, ¿no? Es decir, es como que falta práctica. Hay mucha práctica sobre matemática, hay mucha práctica sobre lengua, pero no hay práctica de conducta cívica. Y ese es el agujero enorme que tenemos. No se vive desde la institución educativa. Yo he sido 20 años rectora de una institución educativa muy grande. Y no se vive dentro de la institución escuela de simulaciones como a lo mejor se vivían simulaciones dentro del ámbito administrativo contable o dentro de las olimpiadas matemáticas, y con 2 horas a la semana de educación cívica, instrucción cívica, que es un módulo, en realidad un módulo de una vez por semana, digamos, no se puede formar la conducta de un ciudadano. Entonces, fíjate que llegamos a donde llegamos. Nadie quiere ser fiscal de mesa, nadie quiere ser presidente de mesa, le escapan a los deberes cívicos. Es falta de educación. ¿Qué nos está pasando? Mira, yo no tengo la respuesta más general. Sí me surgen algunas ideas. Sí. Una de las ideas es que en nuestros 30 años de democracia hemos avanzado en algunas de las grandes ciudades del país, particularmente en algunos de los desarrollos de estas características que tienen que ver con conciencia cívica. Vos ponías como ejemplo la cuestión de las elecciones, ¿no es cierto? Entonces, fíjate que es distinto cómo se vive una elección hoy a cómo se vivía hace 15 años atrás. Claro, pero yo quiero dejar en claro, a ver si estoy equivocada, te pido por favor que me corrijas. No son 30 años de democracia, son muchos más años de democracia. porque desde que salieron, salió la Junta, bueno, se inició un camino de democracia, pero también hemos vivido democracia antes. Sí, la particularidad es la continuidad ininterrumpida, claro, bueno, y la posibilidad de sostener vía el sistema democrático y las elecciones años continuados de distintos partidos políticos y distintas situaciones, que donde incluyendo las crisis, terribles crisis económicas, sociales y políticas, digamos, se sostuvo. En ese andamiaje es donde crecemos. Está bien. ¿No? En ese andamiaje es donde surgen tanto los educadores como los ministros y los funcionarios de las distintas áreas de gobierno, y en ese ámbito crecen nuestros niños. Entonces, nuestros niños hoy, los de 16 años que esta vez, este año, por primera vez votaron, ¿no? Tienen una conciencia distinta a la de un adulto de 50 años. Lógico. Que en otras épocas no podía votar, ¿no? Entonces, distintas situaciones, a mí me parece que estamos en el camino correcto de la posibilidad de crecimiento y de desarrollo para la convivencia cívica. Estos organismos, como el de la Defensoría del Pueblo, no deberían existir si tuviéramos todo resuelto. Está claro que las instituciones de la Ciudad de Buenos Aires en particular tienen todavía obstáculos como organizaciones para poder sostener todas las tareas para las cuales fueron creadas. Porque de lo contrario entonces no vendrían ciudadanos a este otro organismo a decir: no me están resolviendo un problema, o me dijeron que el trámite de una manera y después será de otro, o no. Entonces, por estas situaciones es que en el año 96 se consideró necesaria la creación de una Defensoría del Pueblo, y siguió creciendo en otras ciudades y en otras provincias también. Te voy a hacer una pregunta, pero quiero que me la respondas después de un tema musical. ¿Existen políticas de descentralización para acercarse al vecino? ¿Sí? ¿Existen? Entonces me lo respondes después de un tema musical. Yo vivo en una ciudad donde la gente aún usa gomina, donde la gente se va a la oficina sin un minuto de más. Yo vivo en una ciudad donde la prisa del diario trajín parece un film de Carlito Chaplin, aunque sin comicidad. Yo vivo en una ciudad que tiene un puerto en la puerta y una expresión boquiabierta para lo que es novedad. Y sin embargo yo quiero este pueblo tan distanciado entre sí, tan solo, porque no soy más que alguno de ellos. Sin la gomina, sin la oficina, con ganas de renovar. Bueno, volvemos al piso, estamos con Lidia Zaya. No sé si dije que Lidia era psicóloga y que... ¿Seguís trabajando en el Centro de Salud Mental número 1? No, hace rato que dejé la actividad profesional de la psicología. Trabajamos mucho nosotros con la escuela y el centro de salud, han colaborado muchísimo. Sí, trabajan, claro, muy bien, hay un equipo increíble de profesionales muy comprometidos con la salud mental y con la salud pública. Sí, pero trabajan muy bien. ¿Y seguís en la fundación Crecer y Creer o Creer y Crecer? No, Creer y Crecer era la fundación en los inicios de hace varios años atrás del equipo de Mauricio Macri, y se evolucionó a los equipos que hoy están trabajando, equipos técnicos en la fundación Pensar, que se llama de esta manera, y desde ahí están los proyectos para el proyecto nacional de Mauricio Macri. Bueno, volviendo a la pregunta que te hice, ¿no?, sobre el tema de acercarse al vecino, ¿cuáles son las posibilidades que ustedes tienen en cuenta? Sí, mira, es justo esto con lo que arranqué. No alcanzaba con una oficina en el centro, ¿no? Está claro que en una ciudad de estas características, con tanta gente, viene mucha gente al centro, pero viene a trabajar. Entonces, siempre hubo, ya desde hace varios años atrás, la idea de la descentralización y llevar oficinas accesibles a los barrios. Y la verdad es que en estos últimos año y medio eso se profundizó, y estos 18 sedes que tienen un personal que atiende al público todo el día. Y luego, sobre esto, lo que se hace es salir a la vía pública. Ajá. Entonces, estos mismos equipos salen con distintas campañas, se van con distintos criterios, ¿no? Hemos hecho campañas de tener quien te defienda, es como el título de mayor publicidad de la defensoría, donde se presenta la defensoría, y es salir un equipo de gente con las pecheras o las camperas identificatorias de la defensoría a las plazas los días, por ejemplo, fines de semana, que hay muchísima gente, y se hace una se entrega ese folleto que incluye las direcciones donde funcionan las sedes de la defensoría. Que tu noche no se termine de golpe, no dejes que el alcohol te dé vuelta. Fueron campañas de concientización entre los jóvenes por los riesgos del consumo abusivo de alcohol. O cuidemos nuestros pibes, un trabajo hecho de la Defensoría con el Hospital Garrahan. Prohibir, celar, amenazar, lastimar y pegar no conjugan con amar. Fue el nombre de una de las campañas contra la violencia de las mujeres. Es decir, la Defensoría va tomando temas que o están en la agenda pública o a veces tienen que ver con determinada demanda. Hay épocas donde aparecen particularmente una cantidad de temas, está como segmentado, ¿no? Entonces, qué bárbaro. Entonces se hacen la Defensoría lleva un registro, ¿no?, de todos los que fueron las demandas. Entonces, cuántos temas vinieron, o actuaciones se armaron, o reclamos de vecinos en relación a discapacidad, a temas de tercera edad, a temas de niñez, temas de vivienda o de salud, ¿no? Entonces, se llevan esos análisis estadísticos todos los años. Y en función, a veces, de esos temas es que se inician campañas en vía pública, y es una de las maneras, ¿no?, de dar a conocer la Defensoría, que incluyó este año muy fuertemente todo lo que es nuevas tecnologías. Entonces hay una aplicación, hay esta sitio, se llama sitio, sí, ¿no? Sitio, de Defensoría, sí. vecino.defensoría.org.ar, que es algo de este año, pero el año pasado ya había una aplicación para los celulares, donde uno puede bajar y desde el celular, por todas la cantidad de cosas que uno adulto ya no termina de entender de lo que es las posibilidades que te da el celular. Estás en una situación, en vía pública, podés sacar una foto, podés filmar un video, y con esta aplicación se la podés mandar a la Defensoría. Mientras decís, en tal lugar, en tal calle, a tal hora, pasó tal situación, ya sea una situación de violencia, ya sea un accidente de tránsito, ya sea alguna cosa que la persona esté dispuesta a denunciarlo. Obviamente, debe tener nombre y apellido, no se hacen denuncias anónimas, digamos, porque después la Defensoría no tiene qué hacer con una denuncia anónima. Pero es parte del acercamiento de la Defensoría en relación a esta población nuestra. Qué importante. Población muy conectada, ¿no? Con las nuevas tecnologías, pero también con mucha gente que todavía tiene esa rutina en los barrios, ¿no?, de ir al supermercado a la mañana, de ir a la verdulería y de volver a su casa, ¿no?, al mediodía, y decir controlar, por ejemplo, los precios y decir está mal esto, me engañaron, tengo que hacer algo, ¿y a dónde voy? Y puedo ir a un lugar a 5 cuadras de casa. En ese sentido se hacen todo lo que haya que hacer, desde abrir sedes en los barrios a el uso de las tecnologías, y que pueda por internet ya entrar al sitio, consultar y hacer un reclamo. Qué interesante. Sí, claro. Qué suerte de la difusión. Sí. Estuviste en la Feria del Libro. ¿Cómo sí, te fue? Sí, sí. Acércate al micrófono, Lidia. A mí me fue bárbaro, pero a la Defensoría le fue espectacular. Porque una de las cosas que la Defensoría se involucró mucho este año, más allá del acuerdo que ya estaba desde el año pasado en tener un stand, como todas las instituciones de la Ciudad de Buenos Aires, en el pabellón amarillo, también era mostrar que las áreas de trabajo puedan contar qué hacían y llevar publicaciones y hacer charlas en como un sector de como un living que tenía el stand, que es donde llevé adelante 2 charlas. Una era en relación a temas de salud, como es el de cuidados paliativos, con un equipo fantástico de médicos que se dedican a eso, y otro equipo de profesionales de la educación, para hablar de pluralismo multicultural en las escuelas primarias y secundarias de la Ciudad de Buenos Aires, donde están programas de lenguas, por ejemplo, pero con una visión muy integrada de los temas de la cultura. Mientras tanto, la Defensoría planifica, porque nosotros al inicio de año, y ya que vos hablabas de las elecciones, vino muy fuerte la posibilidad de que nosotros usemos la boleta electrónica, sí, para las elecciones. No llegamos a tiempo a nivel institucional con ese tema, pero uno de los puntos era capacitar a la población. Entonces la Defensoría, en acuerdo con el gobierno de la ciudad, implementó en uno de sus stands unas cuantas máquinas que son las que podrían llegar a usarse para la boleta electrónica. Entonces recibió un premio la Defensoría por ese stand, porque por el uso de las nuevas tecnologías, por tenerlo ahí y que gente más allá de la capital, las provincias, viste que todo el país viene a la Feria, sí, del Libro, que vino, entendieron y pudieron tocar la máquina y practicar y entender de qué se trata la boleta única electrónica, que no es voto electrónico, que es otra cosa. Y la verdad es que todo el mundo dice, a ver, ¿de qué se trata? ¿Cómo es? ¿Cómo voy a ir? Ya bastante con que viste que ahora vamos a votar y no nos ponen el sellito en la libreta, en el DNI, ¿no? Que te dan un troquel. Bueno, en esta elección de ahora de julio o en las de las PASO de agosto, estaría por implementarse en la ciudad la boleta electrónica. Entonces, la Defensoría tomó el tema y lo llevó en el camino de mostrar a la Defensoría, mostrándole a la población una nueva herramienta de, en este caso, para las elecciones. Ya que tocaste el tema, quiero comentarte lo siguiente. Hay un sector de la población que está jubilada, que son más de 7 millones de personas. Y ese es el segmento, es decir, 7 millones de votos. No sé si es en la Ciudad de Buenos Aires. No, eso es a nivel nacional. A nivel nacional. 7 millones de votos es un peso bastante importante, claro, dentro de una elección. Entonces, hablando con algunas personas que están jubiladas, me decían que le temen a esto porque le temen a la máquina. Claro. ¿No? Sí. Entonces, creo que va a haber que ponerse las pilas y a estas personas que no tienen obligación de votar, que antes iban a votar, no, ahora es voto electrónico, a mí me da vergüenza, yo no sé preguntar, no quiero pedir ayuda, y ahí queda ese voto, esa persona que quiso ejercer su valor cívico, sí, claro que sí, va a quedar, se va a sentir excluida. Sí. ¿Qué se va a hacer? ¿Cómo podemos ayudar? Porque realmente estoy dispuesta a ayudar en esto. Sí, eso sería porque fantástico. Hay mucha, sí, gente que quiere votar y le asusta un poco esto de las nuevas tecnologías. Son personas de entre 70 y 90 años. Hoy una persona de 90 años está espléndida. Vos pensalo. Mira Fight cómo está, mejor Fight que yo. Vos pensá lo está mismo que nos habrá pasado hará unos. ¿Cuánto hace que usamos cajero el? Ah, sí, sí, 15 años, no, más, sí, más de 20 años. Más de 20 años. Y a todos nos pasó, teníamos la edad, sí, que teníamos, claro, de entrar al cajero y salir contando la plata, porque no sea cosa que el cajero se equivoque, ¿no? Además, sí, te quede con la tarjeta. Y dejábamos la tarjeta. Yo todavía lo siento. Es decir, y así como aprendimos a manejarnos con los cajeros, vamos a aprender a manejar esta máquina. Esta máquina, la que estamos mostrando nosotros en la Defensoría, es una de las posibles, porque digamos son distintas empresas que pagan un proceso de licitación, de las cuales son casi parecidas, ¿no? Y la idea 100% es que el 100% de la población haya pasado por una instancia de capacitación antes de su implementación. Está, entonces, esto que hace la Defensoría ahora es exactamente lo que va a suceder de ahora en más. Todos los centros de jubilado, todos los centros de gestión y participación de gobierno, todos los lugares de circulación de población van a tener una máquina para que ese grupo poblacional vaya a practicar. Yo le hablo a los nietos, si tenés un abuelo o una abuela que esté con ganas de votar, acompáñalo, ayúdale y hacele perder el miedo a esta instancia, porque lo que nos costó conseguir, que es este derecho cívico, no podemos perderlo. Sí, absolutamente. Y además te diría que por la situación de la máquina, el votante puede entrar acompañado. bueno. Exacto, puede estar la otra persona atrás, puede, aparte puede ser una persona de su total confianza, de su entorno familiar, digamos, y entonces y tiene todas las posibilidades de cancelar el voto y volver a poner, si se equivocó, corregirlo, digamos, bueno. ¿No? Entonces, de esto se tratará. Vamos a ir a una instancia de boleta electrónica en tanto y en cuanto todos hayan visto alguna vez la máquina y hayan practicado y se hayan capacitado. Vamos a volver sobre el tema, Lidia. Fantástico. Te agradezco muchísimo. Ya nos está haciendo, proponiendo un brindis, Calamaro. Brindo por las mujeres y brindo con las mujeres. Esto Salud. Significa que se nos terminó el programa y quiero cerrar con una frase que dice así: hasta que me liberé de mis hermanos mayores y empecé el cole, creí que me llamaba Callate. Hasta la semana que viene. Casi está lleno el vaso con la sangre de otra herida. Brindo con emoción, pero también brindo con frialdad. Chau, chau, adiós. Quizás